AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy, pero muy buenos días. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como todos los días, en este bendito batiseñal que es Radio Rebelde, la radio que bancan los oyentes. Así, con rima y todo, arrancamos la mañana, una mañana entre fría y calurosa, no se sabe uno. Depende de donde estés, si en la sombra o bajo el sol, es que decime cómo se siente, sería la canción. 11 y 7 y ya le damos para adelante y, por supuesto, como todos los martes, estamos lujosamente acompañados en este win izquierdo. A mi izquierda es la señorita Iris Echeverry. ¿Cómo? Qué buen lugar me tocó. La izquierda. Con una gran remera que dice roja, con una estrella amarilla que dice por el chori y por la coca. Exacto. Eso, así, cada marcha voy igual. Por la patria liberada. Por la patria liberada y que me espere un chori al fin del camino. Hoy tengo mucho rock, chicos. Yo no sé si del otro lado, los oyentes, hay alguno que alguna vez haya pisado cemento. Estados Unidos 1238. Están levantando acá la bien, mano. Bien, acá levantan la mano los operadores. Bueno, hoy vamos a hablar con el director del documental de Cemento. Y eso nos va a traer a mucho rock que yo misma quiero decirlo. Quiero decirlo y va a saltar la edad. Yo vi a Los Redondos, ahí. Yo los vi. Pelotita. Y comí choripán, ahí. Porque no entrábamos de la mitad de Cemento. Esa era la verdad. Si nos querés contar si estuviste en Cemento. Si Babel, ¿vos fuiste a Cemento? No, Babel, de otros lugares. Pero si vos conocés Cemento, ¿sabés de lo que estamos hablando? Llámanos, contanos, porque Iris va a hablar, pasado el programa, seguramente vamos a estar hablando de esto, que es parte de nuestra historia. El 4524-7816. Y a mi derecha, por una cuestión simplemente de lugar, ¿no? Sí, por favor, por favor, empecemos. Ahí está, están escuchando la voz del señor Tute de Los Irrompibles. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda, Juli? Muy preocupado bien con la actualidad de Vélez, pero más preocupado con la actualidad de la Argentina. ¿Viste? Siempre por lo se menos a Vélez le va a quedar la B de corta. Porque, ¿qué pasa? ¿Está mal? Estamos complicados con el promedio, pero sin entrenador, pero venimos arrastrando en una larga temporada. Ajá. De baja sumatoria de puntos, lo cual nos empieza a preocupar. Pero bueno, sí, hay que meterle el pecho a las balas, como diría. Peor están los trabajadores en Argentina, así que. Claro, no. Sí. Siempre hay que pensar, ¿viste? Hay que medirlo con alguna otra vara. Exactamente. Bueno, y la semana avanza, paz en Colombia, una gran noticia, ayer se trató aquí en el programa, así que estamos muy contentos por eso, porque aunque no nos toque, el sol siempre está, por así decirlo, pero la verdad que es una muy buena noticia, que por supuesto es una noticia vieja de ayer, pero viste que esto de que todo es viejo ahora, pasan 5 minutos y ya es viejo, no. Pero la verdad que es una gran noticia. Ya lo decían Los Redondos, noticia de ayer. Ahí está. Pero extra, siguen siendo de hoy, así que. Estás cementada completamente. No, ya está, porque aparte se liga a mucha historia y paracultural y mucha historia del rock. Exactamente, sí, se cruza mucha historia. Hay entradas que quiero vender a nuestros oyentes. Más rock, porque es Héctor Stark, un ex integrante de Aquelarre, sonidista, uno de los primeros pioneros del sonido acá para armar una compañía de sonidos cuando no había cómo. está tocando en el Teatro Roma, eso es lo que sé. Sí, este y jueves. Este jueves, ¿eh? Está buena esa. Ahí está, van a estar Héctor Stark y Julieta Rada también. Julieta Rada, bien. Qué apellido, ¿no? Sí, mira. ¿Tendrá acá, algo que ver? Mirá la tapa que traigo yo en este libro. Mirá, Rada y Fontova. Ahí está, perdón, estamos viendo una revista libro. Es un libro de historia del rock argentino por Marcelo Fernández Vitar, gran periodista de varios medios. Claro, esto es un disco, mirá, Rada y Fontova. Fontova, que ayer la revista Martia le hizo una entrevista. Qué bueno. Así que el próximo número ya está el negro Fontova, maestro. Excelente. Recibió en la casa con la remerita de Unidos Organizados. Y a pechugona. Afiliado a la Cámpora, ¿viste? Me encanta, la verdad. Bueno, entonces Rada y Fontova, claro, acá aparece. Mirá qué bárbaro. Qué oscura, ¿no? Pareja, dice. Oscura, sí. Pareja. Me encantó. Los dos negros. Me encantó. Y bueno, va a estar Julieta Rada, que es la hija, bellísima, por cierto. 30 de septiembre, 20 horas. Bueno, Amartya y Radio Rebelde te regalan entrada. Así que anota, tenés para ofrecerle a tu sobrino, sí, a tu nieto, para vos, para tu amigo, para tu amiga. Tenés. Julieta Rada, ¿sí? Que seguramente vamos a escuchar algunas cositas de ella para que ustedes puedan a ver qué hace, ¿no? Porque el hija de, pero a ver qué es lo que hace Julieta Rada, va a estar en el Teatro Roma. Y Héctor Stark, bueno, como ya dijimos, un gran rockero ya de los viejos tiempos, que también va a estar ahí. ¿Y qué tenemos? Y de la Lija. De la Lija, como todos los jueves, en Massa 177. Perfecto. Le tiro la fecha. Mucha música, me gusta eso. Mucha música. Porque que la alegría, no nos robe la alegría, ¿no? Hay que ir al combate. Ah, mirá dónde tenía los papeles, justo abajo de mis narices. Le digo a los oyentes que yo soy un tipo muy organizado con términos de papeles. Sí, organizado, hasta las organizaciones sociales en Plaza de Mayo. Sí, total. ¿No? Con el campamento frente a La Rosada, este tema importante, ¿eh? Sí, 40 carpas alrededor de la pirámide de Mayo. La red de Movimiento Sedes instaló 40 carpas y anunció que permanecerá hasta recibir alguna respuesta ante el aumento de la precarización laboral y la ausencia de medidas para los sectores postergados. Es como una renovación de la carpa blanca. Esa es la capa blanca y va a estar acompañado del paro nacional de ATE. Que hoy se da, ¿no? Hoy se da el paro. Hoy para los docentes estatales y trabajadores de la salud en todo el país. Sí, la huelga fue convocada por ATE, CETERA, la Federación Nacional de Docentes, la CONADO Histórica, la Federación de Profesionales de la Salud, entre otros gremios. Y también va a estar, a su vez, que esto es lo que decís vos, la CTA Autónoma, o sea, estamos hablando de la CTA de Micheli, ¿no? Sí. Y la Coordinadora de los Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, ¿sí? La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Piques. Digamos, este espacio, digamos, de economía popular, organizaciones sociales de economía popular. Que tiene que ver que. Y digamos, parece que todavía no hay fecha confirmada, pero se viene paro de la CGT. Bueno, aparentemente, y hay una persona a la que no le gusta este paro. ¿A quién? Y que llama a agotar las instancias de diálogo, que es el señor Massa. ¿En serio dijo eso? Está preocupado Massa por el paro de la CGT, dijo que aquí. Nada. A eso no lo escuché. Sí. Hay que agotar las instancias de diálogo. No sé ya qué se agotaron, si vos llegás al paro. La precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Además, no sé qué más quieren si esperar. Si llegás a la decisión de paro o de huelga, que además está garantizada por la Constitución, es porque ya se agotaron las instancias de diálogo. No. Eso es lo que entiendo. De hecho, una CGT bastante remolona dijo, nosotros va a haber paro. Va dijo, pero si hay reunión, no hay paro. O sea que hay una instancia. Hay una reunión más entre el triunvirato de la CGT y el gobierno. Y de esa reunión saldrá la decisión de. Pero que dice que ya dijo Pablo Moyano, dijo, no vamos, no. Esa aparentemente reunión no va a pasar nada. Estaría. Confirmado. Confirmado, sí. El viernes lo confirmamos, lo que no hay es fecha, ¿sí? Pero es un hecho de que alguna medida de fuerza va a tener que haber, ¿no? Asistimos todos los días a ver cómo caen nuestros salarios, cómo. A una nueva pérdida siempre. Nuestra economía se va deteriorando y seguramente la única posibilidad que hay es la de salir a organizarse, ¿no? Porque si no, la otra que queda, la que te proponen los medios, C5N, TN, todos juntos, la violencia mano propia, ¿no? Ahora estamos viendo un camión que mató a un ladrón. No. Esto es un festival de videos. A mí C5N me está. Que en términos culturales, yo pienso que detrás de esto, de justicia por mano propia, esta difusión de medios, no se esconde otra cosa que la defensa de la propiedad privada. y el sentido común que nos gobierna el neoliberalismo, ¿no? Es arriesgado decirlo. Yo acá estoy de acuerdo con vos, pero hoy en los medios decir eso, claro, te saltan a... No, y hay que tener cancha. Pero está bueno eso que decís. Pero creo que en el fondo es de lo que se trata. Yo tengo lo que me gané yo trabajando y el otro me lo quiere sacar y yo defiendo mi propiedad privada. Tengo el derecho de matarlo. Igual quiero decirles que esa no es la única violencia que vivimos. La violencia que vivimos es permanente, es verbal, sigue siendo machista, misógina. Yo te digo, tengo millones de argumentos y situaciones para decirte esto es violencia sin llegar a sacar un arma, manejar la calle, una bicicleta, subirte una moto, andar en colectivo, fíjate cómo manejas. O sea, digo, estamos en una situación donde las cosas nos están poniendo además en un entorno donde todo se está situacionando de forma muy violenta. Exactamente, esa es la violencia misógina, es la violencia de clase y es la violencia hacia los también hacia los emergentes como economía social, empleados de la empresa recuperada Cuero Flex. Sí, ayer, no sé si lo pudieron ver por los medios, protestaron frente a Edenor, ahí en Chacarita, porque recibieron una factura de 813 mil pesos. ¿De qué cosa? De luz. No, bueno, listo. Que se incluiría una multa de 80 mil pesos por no haber pagado en junio. Ajá. Esta empresa contaba cómo fue una reunión con el Ministerio de Energía, ¿sí? Y le dijo, bueno, ¿qué hacemos? No paguen hasta que no venga lo que nos recomendaron a todos, no pagar. Así y ahora es. Están poniendo una multa de 80 mil pesos. La verdad que es una locura, la verdad que es una locura y que habla de a qué vinieron esta gente, ¿no? Que por un lado tiene el tupé de tener este tipo de tarifas para empresas, digamos, que generan trabajo y viene el responsable del Tesoro norteamericano y con alfombra roja le dice, mire, es muy bien las reformas que hicieron, no sé si lo escucharon ayer, fugazmente el secretario del Departamento de Estado. Exactamente. Es que estamos muy contentos con Macri. Yo escuché, pero dijo que son insuficientes. Yo escuché cuando los ciudadanos norteamericanos que viven aquí votaron por allí. Claro. Y ellos están muy, muy contentos con Macri. Claro. Yo escuché. Sí, sí, sí. Yo escuché. Pero dijo, ¿cómo se llama? Repetime. Leu, creo. Leu. Como los jeans, ¿no? Lewis. dijo ojo, pero en la interna del gobierno es un triunfo para Prat Guy. Eso lo ha vendido Prat Guy hacia adentro del gobierno. Claro. Como mi amigo. Como mi amigo y como estamos logrando incorporarnos al mundo. Se sabe. Al mundo de la deuda. Al mundo de la deuda. Básicamente. ¿Qué dijo el yankee este? Buen tipo, debe ser, con su familia. Dijo, bueno, pero no alcanza con las reformas que hicieron. Y acá es un tema clave. ¿Por qué? Okay. ¿Cuál es el argumento de que no alcanza? El tema es que ellos quieren saber si las reformas van a ser perdurables en el tiempo. ¿Y eso es a qué me lleva? Indirectamente a las elecciones del año que viene. Claro. Porque lo que están diciendo es... ¿Qué le queda seguro en la elección? Claro. No, pero lo que están diciendo es, si acá hay un gobierno perdurable por 8 años, nosotros vamos a invertir o vamos a dar préstamos de crédito y demás. Pero como está la situación social en la Argentina, está difícil que el gobierno gane las elecciones el año que viene, porque está segundo en el primer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, está tercero en el tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, y es por eso que el PRO realiza los timbreos en la provincia de Buenos Aires con gran preocupación, mira al conurbano, de cara a lo que viene, porque están los sectores sociales más perjudicados por las políticas que implementa el gobierno de Cambiemos. Gran dato te tira acá Tute sobre cuál es la preocupación del gobierno y que no hace falta ser un especialista en política para darse cuenta que lo tienen bastante complicado, ¿sí? Llámanos al 4524-7816 y dejanos tu mensaje. Tuve que esperar. para demostrarte que muero por ti. El amor que te tengo es lo más sincero que nacido en mí. Tan grande lo que siento que si estás conmigo no preciso más que las estrellas. Sol y las estrellas, las estrellas. Queda otra. La revista Martia en el aire. 11 y 21 y seguimos al aire de Radio Rebelde. ¿Qué estábamos escuchando? Ahí, a Julieta Rada, Las Estrellas. ¿Eh? Ah, bien. ¿Eh? Recordamos que estamos regalando. Estamos de regalitos de música para que, bueno, para que detrás de todo esto, bla, bla, bla, bla, un poquito de música va calmando. ¿Eh? Te puedes acercar ahí al Teatro Roma. Este, ¿qué es 30? Viernes. Viernes 30, 20 horas, Julieta Rada. ¿Eh? Único precio, 100 pesos. La verdad que la gente de Avellaneda, ¿eh?, se zarpa. 100 manguitos, pero nosotros te la regalamos. Déjanos tu teléfono, déjanos tu tus últimos tres números de DNI, y nombre y apellido, y te entregamos la revista. ¿Que nos pueden escribir o llamarnos? Sí, los teléfonos. ¿Los teléfonos tenés acá? Bueno, yo los tenía en algún lugar. Claro. Ustedes dejan su teléfono y nos llaman a nuestro teléfono, que es el 4524-7816. Pero mira la cantidad de papeles que yo tengo acá arriba. Mientras tanto, podemos ir comentando cosas que están pasando. Si les parece mal. Nuevo ataque a los tiros contra campesinos en Santiago del Estero. No, no puede ser, no puede grupos ser. Ligados al dueño de la empresa Manaos. Han atacado un pueblo del Mocase, han incendiado los ranchos, han baleado un integrante. Esto ha salido en Tiempo Argentino y en otros medios, pero muchos están hablando de este tema. Que ha ocurrido un hecho parecido hace un tiempo atrás, no hace más de 3 o 4 meses, el mismo problema. Esperemos que nos hagamos eco y que podamos profundizar en esto. Porque es grave la disputa de tierras del interior. Porque el otro día, cuando estábamos hablando con el referente allá de Atupac, yo empecé a recordar que en realidad uno de los problemas que yo prometí que iba a preparar un material que no lo hice, como todas las cosas que prometo, pero que lo iremos preparando, es que en realidad, mirá qué interesante esto, analizando otro día y buscando información, resulta que el señor Freddy Morales, hermano del gobernador, fue uno de los legisladores que después del 2001 le inicia un litigio al Estado jujeño por una cuestión, una suma de dinero de estas que no le pagó el Estado a los legisladores. Resulta que el Estado jujeño le paga a estos legisladores con tierras, y a que no sabemos qué parte de las tierras era. ¿Cuál va a ser? Lindantes del Alto Comedero. Obviamente. El lugar donde están los asentamientos y las obras de la Tupac Amaru. Claro. Estamos. Después, bueno, podemos hablar de empresas fantasma de transporte que tienen el Estado Eugenio, donde tiene el monopolio del hermano Morales, ¿no? Lo prometiste al aire y el martes que viene lo hacemos, tenemos algo más fino. Ahí está. Nos comprometemos. Ahí está. Porque uno empieza a averiguar cosas. Ayer te comento, ayer entrevistamos a gente del Mocase, ¿sí? Estuvimos con Cariló, que salió por teléfono, estuvimos contando el tema de lo que pasó ahí, digamos, con la gente de Manaos, que aparte tiene un nombre brasileño, yo no entiendo, y lo quiere vincular a la Argentina. Boicot es Manaos. Raro eso. Boicot, ¿no? Boicot definitivamente. Imágenes de la CAMP en Plaza de Mayo, mucha gente en Plaza de Mayo, paro de estatales y docentes, ¿sí? Se puede ver por las imágenes que tenemos aquí en nuestra pantalla de... Lo que es la estructura, ¿eh? Lo que es, ¿eh? Tenemos un televisor, viejo. Impresionante, la verdad. No, y esto es gracias a nuestros oyentes, ¿sí? Antes de irnos a la pausa, vos querés aportar a la radio y nosotros lo necesitamos como un vaso de agua en el medio del desierto. Bueno, nuestra cuenta corriente es 50132/1, ¿sí? El Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001, ¿sí? El quit es 3070-740-361-2. Pero bueno, esta información la pueden encontrar en la página, que es más fácil que ustedes anoten aquí por teléfono, ¿sí? Es la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Te metes a www.radiorebelde.com.ar y ahí tenés la información para poder hacernos un depósito. También tenés pago fácil, ¿sí? Mercado Pago, creo que se llama, y vos sacás la boletita, pones 50 pesitos, 100 pesitos, 300 pesitos y lo vas y lo pagas en pago fácil. Más fácil, imposible. Sí, estábamos viendo las imágenes del paro de estatales y docentes hoy en la Plaza de Mayo. Mucha gente. ¿Cuál es la intención? ¿Quedarse hasta cuándo? ¿Hasta que alguien los reciba? Y calculo que sí. Bueno. Calculo que es lo que he leído. Y algunas garantías, ¿no? En cuanto a la precarización laboral. Acá la única garantía que te puede dar este gobierno es que te va a mantener precarizado. ¿Eh? Te garantizamos. Porque, según Paolo Roca, hay que bajar los salarios. Y sí, esa es la estrategia a la hora de poder resolver para esta gente cuál es la salida viable de este país. Noticias que tienen que ver también con derechos humanos. Ahora nos vamos a ir seguramente a una pausa en algunos minutos. Tenemos entrevistas. Ya está Martina Yerbe, ¿no? Que va a estar hoy la metralleta Martina Yerbe, combatiendo al capital. Está un hombre con una información que ahí me deja anodado cada vez que lo escucho. Bueno, por eso va a estar después de y media va a estar Martina Yerbe, así que prendete ahí al teléfono. Este viernes va a estar José Schulman, lo confirmamos, ¿no? José, que no sé si lo conocen, pero sí, va a estar el viernes, supuestamente la última media hora, porque, no sé, esto no es noticia tampoco, todos los organismos de derechos humanos vienen planteando la unidad, digamos, en lo que tiene que ver con la acción, ¿no? Así que estos días, y esto fue ayer o anteayer, hubo un encuentro histórico de todos los organismos de derechos humanos, va a venir a contarnos eso y también nos va a venir a contar su experiencia en Palestina, estuvo allí, estuvo en Palestina, en Israel, muy interesante la audiencia de José, que está Alfred, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, ¿no? Una histórica organización que defendió siempre los derechos de los trabajadores, de los humanos, de los luchadores, básicamente. ¿Sí? Organismos de derechos humanos participaron en la reunión de la Comisión Interpoderes, esto es lo que justamente estábamos diciendo, integrada por tres poderes del Estado, y manifestaron la preocupación por los juicios sobre delitos de lesa humanidad. Ante los reclamos, la Comisión se comprometió a tomar medidas al respecto. Bueno, de esto hablamos, ¿no? La preocupación también de lo que tiene que ver con los derechos humanos, y estamos hablando de los derechos humanos del pasado, como les gusta, como no les gusta decir, y vemos unos pañuelos ahí en la Plaza de Mayo, porque mientras nos corren el eje con respecto a la desocupación, a la inflación, a las tarifas, lo que tiene que ver con los derechos humanos, con las causas de lesa humanidad, que recuerde, se ha avanzado un montón y estábamos yendo por los civiles, hay causas ahora que se van a armar para civiles, eso tiene que seguir avanzando, el caso de Checolat. Y se viene una ilusión, ya no está acá. No lo puedo creer, ahí está. Me se me planta un lagrimón. Ahí está, sí, hay un reencuentro que ya estamos en el próximo bloque, ya se va a estar dando, no vamos a decir nada, porque... Bueno, todo así. No, guardemos la sorpresa. Sí, sí. Hablando de pañuelos, estaba mirando este libro que traje del rock, porque todo está siempre ligado con todo. Sí. Las viudas e hijas del rock and roll, sí. En el primer show, tres de ellas salen con pañuelos en la cabeza. Interesante. Sí, sí, sí. Y no te olvides que 1982 fue nuestra bisagra en donde a la prohibición de la música en inglés por las radios comienzan los musicalizadores a descubrir que había bandas de rock desde el 75 grabando. Dice, bueno, ahí vamos. Qué importante esto, ¿no? Qué importante, y esto tiene que ver, y le comentamos a nuestros oyentes, cómo entendemos nosotros, desde la política, también desde el arte, desde la cultura, que es la batalla siempre que tenemos que dar, ¿no? Siempre imbricado. De hecho, el documental de Cemento, ¿sabes cómo se llama? El primer germen de la democracia. Un poquito se lo voy a discutir, porque antes de Cemento estuvo a la Esquina del Sol. Claro. Y a otros lugares. Ya nos vas a contar sobre eso. Vamos a una pausa porque el señor Miguel Fortuna ya está acá con nosotros, venido de viajes de las Indias, viene con la ruta de la seda. Ya va a estar con nosotros contándonos, Miguel Fortuna, cómo le fue en el viaje y el tarifazo. ¿Cómo se hizo? ¿Avanza? ¿No avanza? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0.

casi 3 meses la tarifa del gas. No llegaban, que se facturaba, que no se facturaba, que los fallos. Después se planchó un poco la tarifa de electricidad. Entonces la gente es como que asoma la cabeza, toma un poco de oxígeno, pero ahora viene todo como cachetada de loco. Por recién hablábamos de la gente de Cuero Flex. Sí, anoche, ayer a la tarde estuve con ellos. Es insoportable. Volvemos a retomar la situación de abril, de este principio, cuando empezamos con los ruidazos. Muchos compañeros dicen, hagamos otro ruido. Esperemos el momento donde la misma gente te impulse a que vos hagas otro ruidazo. Hacer un ruidazo, lo peor que nos podría pasar es tratar de hacer un ruidazo sin efecto. Y tener poca convocatoria, sí. Que no poca convocatoria, entonces el gobierno vieron que la gente... Quiere pagar. Miguel, lo que se pudo ver en los que estuvimos aquí, los que no fuimos... No me eches en cara. No, por favor, un placer. Siempre es lindo viajar. Pero no, justamente lo que pudimos ver que con asombro fue que, bueno, fueron reculando hasta esta supuesta audiencia que hicieron, ¿sí? Donde pasó el tarifazo. Y que además, ves el gráfico, y ellos, la locura de lo que hicieron en como primer aumento, lo quieren lograr en 4 años. Y en 4 años, más tarde, más temprano, nos quieren romper el orto. Así dicho técnicamente. Dicho técnicamente, la manera. Nosotros lo dijimos, acuérdate que en marzo, por ahí, que empezamos acá en el programa a decir. Y muchos nos decían, no, son las 2 pizzas. ¿Se acuerdan que para acá decían que eran 2 pizzas? No dijo de qué. 2 pizzas. La faceta rellena de... No, debe ser con caviar ruso, porque la verdad que eran 2 pizzas, no se sabe el tamaño, cuántas porciones traía. Pero bueno, subestimaron todo, ningunearon todo. La gente, bueno, vieron que no es tanto hasta que la víscera más sensible te empieza a decir, o como o pago los servicios. Claro. Bueno, y ahora va a pasar lo mismo. No hay que acelerar los tiempos, pero en un mes está todo. Porque, ¿qué pasó? Ya te empiezan a venir la refacturación del gas. Eso la gente, los usuarios tienen que estar muy atentos. La refacturación del gas, porque todavía no salió un nuevo cuadro tarifario producto de la audiencia pública. Entonces, pueden mandar las tarifas que las van a mandar, pero con el valor del 31 de marzo. Es decir, usted tiene que ver su tarifa, su factura que le llegó en enero y en marzo, cuánto era el valor por el metro cúbico de gas. Es decir, según la tarifa eran 0,38, 0,40 y pico, de acuerdo al grupo. Vos me estás diciendo que nosotros ahora nos hacemos autoadministradores. No, autoadministradores no, que no nos estafen. Mirar el centímetro cúbico, el valor que nos dieron en la factura primera. El valor que había hasta el 31 de marzo. Y luego el que se modificaría ahora. No, ellos modificaron después que lo pasaron de 0,40, ponele, sí, a 2 pesos con 40. Uh-huh. 6 veces más. 6 veces más. 6 veces más. Si te vienen la nueva factura, tienen que venir con el valor anterior. O sea, no pueden con este 2,40, no corre más. Perfecto. Esto es para que estemos atentos, bien, porque por ahí ya vino la nueva y va a venir con 2 troqueles para poder pagarse en 2 veces, porque son 2 bimestres que no. Y hasta va a haber la facilidad hasta de pagarlo. Eso es lo que dicen extraoficialmente. 300 problemas. 3 y 4 veces. Pero si vos querés pagar en 3 y 4 cuotas, vas a tener que ir a la distribuidora que te haga un plan de pago en 4 cuotas. Pero ¿qué pasa? Se te va a empezar a acumular eso, la que no pagaste de electricidad por los fallos judiciales, más el agua, y ahí otra vez sopa, explota todo. Y ojo, el tema de la electricidad, creo que quedó claro lo del gas. Sí. ¿Cómo va a venir? Un montón de pizzas. No, viene una fugaceta a la mitad y después mitad y mitad. Jamón y morrones. Y la otra de jamón y morrones. Y también la podés pedir en cuatro partes porque te van a dar la facilidad. El tema eléctrico, la Corte recibió el fallo de la jueza Fon. Y lo mandó a casa. Se lo devolvió. Nada, no dijo nada. Pero pero sigue la causa, no está caída. La causa cae, pero vos cuando querés que la jueza lo reflote, a la jueza le pusieron una ametralladora en la cabeza. Esta vez fueron más allá de tirar papelito y avioncito. Esta vez la amenazaron de muerte a la jueza. Entonces la jueza cada vez que empiezan a ver la duda, los amparos. ¿Y qué hace el gobierno? Entre esa debilidad que la pobre mujer tiene por el sentirse sola y que, por más que la respaldemos nosotros, institucionalmente no la respalda nadie, empieza a ver que el gobierno avanza. ¿Se acuerdan que hasta que intervino la Corte Suprema, Aranguren se paró y dijo, bueno, está bien, 1.500 no, 400, 500. La Corte dijo, ni 400 ni 500. Vamos a la audiencia pública previa. Nosotros estamos por presentar algunas asociaciones de consumidores junto con la multisectorial un pedido para que se respete, o sea, empezar a presionar también a la Corte ahora, para que haga similar a lo que pasó con el GRA. Claro. Ahora, una pregunta, Miguel. ¿Ustedes cómo vieron el tema de la audiencia pública, la realización de la misma, digamos? Yo no estaba, pero no fue que... lo correcto. Porque hubo mucha... Ahí hay una presentación que deficiencia, se piensa, ¿no? Se piensa hacer. Pues en realidad la Corte, la Suprema Corte de Justicia, dijo, tiene que ser una audiencia informativa, explicativa, darlo con... Esto fue informativa. Esto cuesta boca de pollo. No podía dialogar, no podía consultar nada. Porque... No se podía interpelar. Aparte, la información fue exigua y escasa. Fue totalmente. O sea, a vos, a vos te tienen que dar con suficiente antelación para que vos puedas estudiar. Analizarlo. Ahora, pero Miguel, lo que dice Tute es que quedó medio a con... O sea, quedó raro desde el otro lado, no del lado del gobierno, sino que era una gran movilización, pero después también medio que se vació de interlocutores. Bueno, yo creo que... Al mismo tiempo hubo gente importante, no digo que no. Sí, pero no se hizo... trunca, ¿no? O sea, no se hizo tanto ruido. Los grupos fueron muy astutos que lo dividieron en tres partes. O sea, el viernes, que era la masa crítica, el sábado más y el domingo a la mañana. El domingo a la mañana había 10 personas. A ver, me parece que ahí tenemos que aprender del ejemplo y en la próxima audiencia pública tenemos que inundarla. Inundarla de inscriptos. Porque vos podés ir a la audiencia pública y no ser orador. Pero viste que sacaron a gente que... Bueno, hacer prensa con eso. Me parece que... Ayer se hablaba de la multisectorial. Hubo alguna... La urgencia te lleva a que te hicieron las mil perreadas, por ejemplo. Te tenés que inscribir. O sea, viene gente del interior. Pero después tenés que ir a ratificarlo manualmente. O sea, te van chicaneando para que... Es una serie de procedimientos que le imposibilita, para que vos decís, digamos. Para que vos decidas, no entres... No, claro. Así, que se vaya a la miércoles. Después había teleconferencia. Era muy complicado. Por ejemplo, a la gente de Río Grande, en Ushuaia, para poner un ejemplo. En Ushuaia le cambiaron un día antes el lugar de la audiencia. 240 kilómetros. La gente no fue. La que estaba anotada en Río Grande, no fue a Ushuaia. Y en Corrientes, no sé, en otro lugar le pasó lo mío. O sea, esas son turradas que hacen, que las van a volver a hacer. Pero lo que me parece que lo que hay que hacer, como hubo manifestación y gente en la calle, me parece que hay que inundarla, hay que hacer como si fuera un acto de decir, hay que poner 10.000 personas, 10.000 personas, que se note que hay presión popular. Y pedir de entrar. A ver, hablando... yo vi toda, por tele, vieron que no lo dieron por los canales de televisión. Sí. Por streaming se veía, entonces yo, donde estaba, en España, lo veía. Claro. Lo veía como cualquier hijo de vecino de acá. Hay un compañero nuestro, Pedro Bucetti, que si él no dice y denuncia que es el primer orador de las asociaciones de consumidores, que había un montón de asociaciones que no la dejaban hablar, Claudio Boada o alguno, los entraron a llamar por celular. Che, no, hubo un error, vengan y... O sea, hay que ir y hacer... Es político esto. No es técnico. Hablando de inundar, hablabas de inundar y, ¿Qué? Y después vamos a hablar del agua, porque también el tema del agua es otra... El agua es complicadísima. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, porque es tema que nos preocupa a todos y que tiene que ver además con uno de los ejes de disputa con este gobierno, ¿no? Las tarifas es la manera que ellos tienen concretamente de poder sacarnos la guita de los bolsillos. Mensajes. Transferencia de ingresos. Dice, acampe en la Plaza de Mayo, la CGT sigue rosqueando, el PJ mira, Cristina conduce la resistencia. El hecho maldito del país burgués, seamos eso o nada, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, dice Federico de Parque Avellaneda. Y después tengo, si me dejan, dice la canción. No, hablando de con los dirigentes a la cabeza, se vive un acto en el microestadio de Atlanta. Ahí está. ¿Y cuándo es esto? ¿Cuándo es el acto? 6 de octubre. Ahí está, ahora lo vamos a... 100 años de soberanía popular. Va a estar Palacio. Va a estar Palacio. 100 años de Yrigoyen. Así es. Muy bien. Ahora se lo vamos a comentar a los oyentes. Vamos a una tanda y ya viene Martín Ayerbe combatiendo al capital. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, esta es la música que indica que el señor Martín Ayerbe está en línea. ¿Cómo le va, Martín? Acá estamos los de Radio Rebelde de Revista Martía. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día. Muy bien, acá estamos con mesa recontra ampliada. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, qué bueno escucharte. Hay un tema que había quedado el martes pasado y que tenía que ver con que lateralmente había salido a partir de esto que vos claramente nos habías contado, que tenía que ver con qué pasaba en las Malvinas, ¿no? Y algo que es un titular que ya me quedó claro, ¿no? Las Malvinas huelen más que a petróleo, huelen a pescado, ¿no? Por los negocios que allí, eso me quedó grabadísimo. Pero que tenía que ver con el transporte multimodal, ¿no? Que la Argentina lo tiene, pero lo que nos interesa saber y de tu voz es en qué estado está eso y qué es lo que falta también, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un poco de raconto histórico y de situación para, bueno, el martes que viene hacer, además del diagnóstico, una propuesta. Vamos a empezar con una pregunta. Todos recordarán la empresa de líneas marítimas argentinas, la vieja y querida ELMA, sí, que reventó Menem en los 90. La pregunta es, ¿por qué ELMA, siendo una naviera, tenía oficinas en Córdoba en la década del 60? Ajá. ¿Por qué una naviera tenía oficinas en nuestra provincia mediterránea por excelencia? Porque a partir de la década del 60 se produce un fenómeno en el mundo que es la containerización de las cargas, la creación del contenedor como unidad de transporte. Esto se provoca en los Estados Unidos de Norteamérica por un camionero que se llamaba Sealand. Ajá. Que el tipo se da cuenta de que si tiene el camión con el tractor más el tráiler más la carga, tiene todo eso, viene de capital parados y no facturan. Entonces primero lo que hace es desacoplar del tractor el acoplado y la carga. Después se da cuenta de que para economizar aún más puede llevarse el tractor y el acoplado y dejar la carga, y para eso necesita una unidad de transporte, que eso es el contenedor de 20 pies, las cajitas esas metálicas de colores que se ven en el puerto, son contenedores de 20 pies. A partir de ahí se produce una transformación profunda en el transporte internacional, porque esa unidad de transporte lo que hace es unificar las cargas, y todas las cargas internacionales tienden a viajar en contenedor de un modo irreversible, y a partir de ahí, ya en la década del 60, todas las navieras internacionales de contenedores, Hamburg Sud, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, de hecho, Sealand se fusiona con la danesa Maersk y se conforman en la multinacional Maersk Sealand, que es la naviera y empresa logística más grande del planeta Tierra. Uh-huh. Esas navieras ya en la década del 60 tenían sus ferrocarriles y sus flotas de camiones propias en los países de origen de carga y de destino de carga. Entonces, el transporte, además de integrarse verticalmente en empresas multinacionales privadas, se integra horizontalmente en todos los modos de transporte, tanto valiéndose con los buques en el mar, como los camiones en tierra, los ferrocarriles, las barcazas en los ríos y también flotas propias de aviones. Ese es el nivel de concentración al que tiende el capitalismo internacional, por lo cual la Argentina para poder salir de la trampa mortal en la que se encuentra, tiene que crear una empresa estatal de transporte como ya la tuvo. Claro, Nuestros orígenes logísticos son fuertes y tienen 200 años ya. Claro. El maestro de la logística argentina es el general San Martín. Porque la epopeya del Ejército Libertador de los Andes, más que la habilidad en la táctica de ganar las batallas y la estrategia de ganar la guerra, radica en el gran desarrollo logístico que San Martín, Condarco y el fray Luis Beltrán desarrollaron para cruzar la cordillera de los Andes y subir por el Pacífico hasta el Perú. Bueno, algo, perdóname Martín que te interrumpa, pero algo que surgía del gobierno anterior tenía que ver en cómo se podía mejorar lo que ya se había avanzado, y por supuesto había muchas cosas que no se habían avanzado, pero que con lo que no se había avanzado tenía que ver con esto, con justamente la logística, ¿no? Buscar la manera de poder bajar los costos de la producción nacional y poder generar mejores precios, ¿no? Tanto internamente como externamente. Sí. De eso se trata el transporte multimodal, ¿no es cierto? Sí, bueno, también en estos antecedentes argentinos profundos, lo tenemos al general Belgrano creando la Escuela de Náutica y la Armada, porque es Belgrano el que impulsa fuertemente la creación de la Armada con el almirante Brown y Hipólito Bouchard, el corsario argentino. Después, Juan Manuel de Rosas. Sí. No nos olvidemos que la vuelta de obligado es un combate contra la flota anglo-francesa que se produce por la ley de aduanas que sanciona a Rosas 10 años antes, en 1835, y porque nacionaliza los puertos, Rosas. Sí, sí, sí. Y después Irigoyen, cuando crea YPF, crea la YPF flota también. Entonces Irigoyen comprende que además de mantener de que es estratégico tener una petrolera estatal, luego también tener la flota que pueda cargar en Comodoro Rivadavia y traer el petróleo a refinar, por ejemplo, en la refinería de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y también crea el área material Córdoba Irigoyen, porque crea, los radicales de esa época crean las industrias aeronáuticas con base en Córdoba, que tiene, todos conocemos, recordamos el pulqui de Perón. Claro, sí, sí. Pero en realidad quien inicia es Irigoyen, hay que reconocerle a los radicales su acción patriótica. Y luego en la década del 40 y del 50, Perón lo que hace es nacionalizar los ferrocarriles que estaban en manos de franceses e ingleses, crea la flota mercante del Estado, crea el astillero Río Santiago para fabricar los buques para esa flota mercante, crea Aerolíneas Argentinas unificando las distintas flotas que había en el país. Aerolíneas logra en la década del 60 inclusive llegar a la Antártida. El primer vuelo hacia la Antártida lo realiza la aerolínea estatal. Claro. Y el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que controlaba el comercio exterior, poseía una flota de camiones para la distribución al mercado interno, tenía galpones de acopio y también mercados de abastecimiento, con lo cual se llegaban con los productos frescos y manufacturas a todos los argentinos. Y crea Perón el primer antecedente de una corporación estatal de transporte, la ENT, la Empresa Nacional de Transporte, que todavía no operaba en este sentido de lo multimodal como distintos eslabones de la cadena de valor del transporte, sino que lo que hace es crear un conglomerado, pero todavía no se había desarrollado tanto el transporte, pero sí la flota mercante del Estado era el brazo logístico del IAPI, porque el comercio exterior se manejaba desde la flota de buques. Como la Junta Nacional de Granos era la que manejaba el acopio con elevadores y silos. Claro. Eso es más o menos el panorama de máximo desarrollo del transporte que tuvo la Argentina. Después viene Frondizi, después del golpe de la fusiladora en el 55, y arregla con los yanquis entregando el petróleo argentino, y el general del Pentágono, Thomas Larkin, viene a la Argentina para desguazar el ferrocarril nacionalizado por Perón. Revienta todas las máquinas de vapor, que en ese momento era una tecnología, inclusive en la actualidad, absolutamente vigente, que esas vaporeras viajaban a 200 kilómetros por hora ya en la década del 50. ¿Qué? Esto lo había desarrollado Livio Dante Porta, que es un ingeniero ferroviario, un patriota argentino, que después la fusiladora lo persigue y termina trabajando para los cubanos. A los cubanos les hace modificaciones en sus máquinas para que puedan quemar el bagazo de la caña de azúcar y tener un ferrocarril muy económico. Trabaja con los mexicanos, trabaja en Egipto y en la India. Esos argentinos universales que la derecha argentina los expulsa, porque son tipos que desde la técnica colaboran a la construcción de soberanía e independencia económica. Entonces se revienta el plano del vapor, se cierra un 30% de la red ferroviaria y se reemplaza por las diésel eléctricas traídas por la General Motors de los norteamericanos. Esto es obra de un plan del Pentágono que ejecuta Thomas Larkin en la Argentina. Sí. Se asfalta toda la red carretera, se la traza al lado de la red ferroviaria. Entonces, mientras crece el asfalto argentino, desembarcan las automotrices, claro, la Ford, la General Motors, y las industrias del caucho norteamericanas. Después Menem destruye todo en la década del 90, pero esto se inicia, la destrucción ferroviaria y del transporte argentino se inicia con Frondizi. Menem después termina reventando todo, y la política para destruir todo es, primero, reventar los talleres donde se fabrica material ferroviario, material aeronáutico, material naval y automotriz. Y después de reventar los talleres, empieza a importar del extranjero. Y después reventa el servicio. Esa es la lógica de destrucción de nuestro principal enemigo, que son los Estados de Norteamérica. Qué claridad, ¿no?, en la historia, porque además, ¿sabes lo que se me viene a la cabeza? Nuestro ministro de Transporte, Dietrich, diciendo el tema de que no va a haber viajes de trenes larga distancia, ¿no? Que si bien está hablando, imagino, de pasajeros, tiene que ver con esta lógica, ¿no?, de destruir el tren como una herramienta poderosísima para el desarrollo de una nación. Porque el tren es el transporte de las cargas por excelencia. Y además es el transporte del pobre por excelencia. Porque el pobre viaja en tren, no viaja en camión. Porque en el transporte los costos son más o menos de esta manera, los promedios dentro de mercados que estén medianamente estabilizados. Lo que cuesta 10 transportar en camión, cuesta 7 transportar en tren, cuesta 4 transportar en buque y 1 en barcaza. Claro. Esto lo vimos en una reunión que tuvimos en la Casa Martia. Hace unos cuantos años atrás. Sí, sí. Pero los temas son permanentes, ¿viste? Sí, sí. No, de hecho, perdóname, ahí está la nota subida a internet, que se llama, me acuerdo, los... ¿cómo era que se llama la nota? Ahora no me acuerdo, los barcos eran argentinos, creo que era así. Sí. Y eso está subido y tiene que ver con la nota que armamos y está toda esta información. Martín, justamente, ya que te metiste ahí, ¿por qué no nos contás brevemente esto que ya estás tirando algunos datos y que lo vamos a desarrollar el martes que viene y tiene que ver con qué es esto del transporte multimodal y la conveniencia de esta manera? El transporte multimodal lo que hace principalmente es operar con todos los modos de acuerdo a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos conviene traer mineral de hierro, por ejemplo, desde el Mutún de Bolivia en camión. Nos conviene traerlo en barcaza teniendo la hidrovía, porque en camión sale 10 el flete y en barcaza sale 1. Claro. La barcaza es el medio de transporte más económico, pero también el más lento. Pero si nosotros tenemos que traer, por ejemplo, madera desde Misiones, no tiene ningún sentido transportarla en camión cuando la podemos tirar arriba de una barcaza, o es más, como se hacía antes, la jangada, que se tiraba la madera al agua y venía el jangadero llevándola por el Paraná. Entonces, hoy la situación de la Argentina es que el 100% de los fletes del comercio exterior están en manos extranjeras. Todos los buques son extranjeros, no tenemos flota de bandera nacional. De los 47.000 kilómetros de vía que había en funcionamiento con Juan Perón en la década del 50, hoy hay menos de 15.000 kilómetros. De 47.000 pasamos a 15.000 con la destrucción de Menem. El 95% de las cargas en la Argentina viajan en camión. Ahí está el encarecimiento del flete argentino, porque el 95% de las cargas van en camión, porque se destruyó el plano ferroviario para beneficiar a las automotrices norteamericanas. Esta es la historia de los camioneros norteamericanos en todas partes del mundo. Los mismos que derrocaron a Allende en Chile, y los mismos que le hacían paro a Cristina contra el mínimo no imponible. Exactamente. ¿No? Y ahora aparecen los ositos cariñosos, ¿no? Antes eran unas terribles bestias negras y ahora son los ositos cariñosos. Que necesitan que ir en diálogo. Martín, se nos acaba el tiempo. Sí, decime. Sí, perdón, lo último. Aerolíneas debe ir por las cargas internacionales porque la empresa fue bien estatizada por la gestión de Cristina, pero hay que apoderarse de las cargas que hoy maneja LAN, que es norteamericana. Y crear una empresa de líneas multimodales con la cual ya tenemos los proyectos de ley, como hemos comentado en otros momentos, de transporte por agua para el mercado de fletes, tenemos el proyecto de ley del MA 21 para crear una empresa multimodal que presentamos junto al senador Osvaldo López del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego. Sí. Y bueno, la semana que viene profundizaremos más bien sobre cómo debe ser el modelo estatal de desarrollo para que la Argentina tenga soberanía en el transporte de sus cargas y desde ahí regular no solamente los precios de flete, sino los precios de los productos industriales y la cosecha. Ahí está, Martín, perfecto. El martes que viene, entonces, ya sabés, vamos a profundizar esto que tiene que ver con el transporte multimodal. Por este capítulo quedó bastante claro. Martín, te agradecemos infinitamente y ya saben a la gente que pueden entrar por Facebook y ver Cátedras Bárbaras para encontrarlos a ustedes. Sí, hoy estamos en Sarandí y el viernes estamos en Zona Norte, en Vicente López. Ahí está, muchas gracias, Martín. Saludos ahí a todos los muchachos. Abrazo grande. Hasta luego. Estábamos con Martín ayer del Movimiento Industrialista Nacional. Ya lo escuchaste. Entra a Facebook, Cátedras Bárbaras, ahí vas a poder encontrar información sobre esta gente. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Aranguren afirmó que el proyecto original de las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernik afectaba al lago argentino y los glaciares. El ministro de Energía y Minería afirmó que por esa razón se bajó la cota de uno de los embalses en casi 2,5 metros a fin de desacoplar esas aguas en forma total del lago argentino. El funcionario escribió un artículo en el diario Ámbito Financiero defendiendo los cambios sobre el proyecto kirchnerista en Santa Cruz que preveía 11 turbinas y que la actual administración redujo a 9. Malcorra dijo que está sorprendida por la polémica sobre el acuerdo con el Reino Unido. La canciller dijo que estamos lejos de una decisión concreta en relación a negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Malcorra comprometió su presencia en el Senado los próximos días para explicar los alcances de la declaración firmada por ambos países. Legisladores porteños buscan regular los eventos masivos. Roy Cortina, legislador por el socialismo, conversó con Telam Radio sobre el proyecto que se debate hace más de 3 meses, nacido luego de la tragedia en Time Warp y que votará el jueves el recinto. Se logró consensuar una ley que creo yo es una ley muy buena, que mejora las condiciones de la regulación de estos eventos masivos como espectáculos y diversiones públicas similares a los que... O donde podría entrar la categoría, como ustedes dicen, de fiesta electrónica. Así que estamos muy, muy satisfechos y esperamos que se pueda tratar este jueves en el recinto, ¿no? Tránsito. Provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional 7, precaución entre los kilómetros 13 y 63 por equipos realizando trabajos en las banquinas. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, Ruta Nacional 157, disminuye la velocidad entre los kilómetros 1024 y 1035. Esto es por la presencia de equipos realizando el bacheo en la calzada. Recuerde, todos los ocupantes del vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad. Informó Calle Lamperti, Realidad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM 740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alto. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Rebeldes, Elena de Lanús. Qué frágil la memoria del relator de fútbol devenido en analista político, que ayer olvidó preguntarle a su entrevistado gastronómico por qué quemaron las urnas en Catamarca, llevando a la barra brava de Chacarita, que amenazaba: aquí no vota nadie. Esos son los ejemplares dirigentes mafiosos. Buenos días, muchachos. Yo quiero saber, esos que están en la Plaza de Mayo, que están congregados ahí con las carpas y qué sé yo, son los de la corriente clasista y combativa que dirigía ese viejo loco de Castel. ¿Dónde está Castel, el que conducía ese movimiento? Porque cuando le dan en la cloaca de intratables algún bolito para criticar a Cristina, que le hizo la vida imposible, ahí lo tienen. ¿Por qué no está con los compañeros ahora, ese viejo turro? Habla Susana de Caballito. Buen día, compañero de Amartya, Antonio de Casero, a quien pueda servirle, le quiero recordar que los que creemos en el proyecto de inclusión social justo, libre, integrador y equitativo para todos los argentinos, somos gente sencilla de trabajo y nos alcanza con ir mejorando el derecho a vivir mejor para hacer algo felices en nuestro propio país. Pero ustedes, los poderosos de la economía, mezquinos, vanidosos, egoístas, avaros, aunque quieran tenerlo todo, vuestra enfermiza ambición despedida nunca los va a dejar en paz hasta el último suspiro. Y 11 y 9 del mediodía y volvemos al aire. Esto es una mesa juvenil. Esto es un descontrol. Es una mesa descontrolada. ¡Ah! Porque se viene cemento. Se viene 1985, un viaje. ¿Otra vez vamos a ver a Los Redondos? Bueno, vamos. Yo fui a ver a Sumo, Flema, Sumo, dos minutos. Bersuit, Bergarabá, tocó ahí, tocó. ¿Qué con el pelado Cordera. Con pijamas. Estrenaron con pijama. Los pijamas en cemento. Pero eso ¿y conducía a Pergolini ese día? Conducía a Pergolini. ¿Viste qué memoria? ¿Quién no estuvo? Miguel on fire. Pero ahora simplemente vamos a hacer vamos a seguir con este plan de la cultura, porque tenemos en comunicación a una artista plástica amiga de la casa, ¿sí? Elena Caranzi, porque va a haber una muestra, ustedes saben, este viernes 7 de octubre a las 19 horas. Esto va a ser, ya tengo acá la dirección. La muestra... Ay, se me fue, pero ahora se lo vamos a preguntar a ella, porque, porque a mí la internet... Sí, sí, ahora nos va a contar ella, esto se llama Lunas de Marzo. Y Elena Caranzi está en comunicación con nosotros. Te saluda Julián Saúl de la revista Martea. ¿Cómo andas, Elena? Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos buscando la dirección y no la podíamos encontrar. Pero... Bueno, ¿te la paso? Ahí está, por favor. Sí, la Galería de Arte se llama Budabá y queda en Arribeños 2288. Perfecto, ya mira, me lo dijiste y ya la encontré, qué bueno. Elena, a nosotros nos gusta mucho tratar de poder difundir lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el arte. Justamente en nuestra revista Papel, vos lo sabés bien. Sí, lo conozco. La conocés, que Silvana, que es nuestra periodista en esa temática, lleva adelante esto y tiene que ver por poder contar un poco lo que hacen nuestros artistas de acá, de la Argentina. Y Elena, contanos un poco qué es lo que van a estar presentando, qué es esto de Lunas de Marzo, qué va a poder ver la gente en esta galería. Bueno, Lunas de Marzo es una muestra de tintas y collage hechos con papel de origami y papel de seda. Son una serie de nocturnos de playa que yo fui trabajando a través del tiempo. Te diré que la fui a esta muestra, fue naciendo muy de a poco, se fue amasando muy de a poco, año tras año, y bueno, hay lugares que me fascinan, me sentí muy muy atraídas por ellos. En este caso fueron playas de Mar Azul, de las Gaviotas, y bueno, lo que vas a ver ahí es lo que sentí durante todo ese tiempo. Te puedo decir por qué elegí ese motivo. Me gusta muchísimo en la playa, tiene algo minimalista. Y yo siento que es que despierta una serie de sensaciones que me da pie para crear, porque en realidad es un paisaje en el que hay mar, arena, médanos, y no hay otra cosa. Hay algunas construcciones, y eso es increíble, pero si lo observas bien, cambia todo el tiempo. Claro. En ese minimalismo yo puedo encontrar muchísimas cosas. Es cuestión de ir observando, o sea, las huellas que quedan, cómo lo modifica el viento, y bueno, por eso me fui enamorando de eso. Sí, podemos ver acá en las imágenes, por lo menos algunas que yo tengo acá en mi poder, y podemos ver cómo paisajes de la playa con unas gaviotas, ¿no?, nocturnas, ¿no? O sí. Sea, porque es de noche. Trabajás el tema de tinta, pero también papel origami, ¿no? O sea que es collage también, perdón, sí, mi ignorancia. Sí, sí, sí, no, para nada. Sí, es tinta, y bueno, la tinta la trabajo con diferentes instrumentos, con plumín, con cálamos de caña, con lo que tengo a mano, con lo que invento. Y después el color, el pasado pictórico que tengo aparece ahí en el papel de origami, que me encanta por la belleza, porque es un papel que tiene una gama, te diría que casi infinita de colores, y bueno, con esas dos cosas yo voy estructurando poco a poco la obra, va creciendo, y el papel de seda que genera transparencia. Le recordamos a nuestros oyentes que esta muestra va a estar en Arribeños 2288 y que la inauguración es el 7 de octubre, pero va a permanecer hasta el domingo 6 de noviembre, ¿sí? Sí, exactamente. La inauguración es el viernes 6 de octubre a las 19 horas. Y lo que sí, además, yo te quiero decir es que me parece, tuve una acompañante maravillosa que fue la curadora, Silvana Jauregui, sí. Una amiga, una persona maravillosa y muy profesional, y bueno, fue un placer trabajar con ella. Así que hemos armado esto muy poco a poco, con mucho cariño, y bueno, los espero a todos los que puedan venir. Es importante la extensión de la muestra, ¿no? Es muy importante, Elena, y sabemos muy bien del trabajo de Silvana, que es la que lleva adelante el área de entrevistas artistas plásticos, que la verdad que habría que hacer un libro solo con las entrevistas, porque hay un trabajo de muchos artistas plásticos que hoy de alguna manera no tienen espacio para difundir lo que hacen, y que a Martín intenta darles un lugar. para despedirnos, y yo termino con la convocatoria, qué importante hacer arte hoy, ¿no? Elena, sabemos que además de ser una artista plástica, también tenés tu posición política, tu compromiso. ¿Cuál es el rol del artista hoy, Elena, en pocas palabras? ¿No? ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando uno expone, ¿no? Más en las circunstancias políticas que vive. Sí, es un desafío, o sea, es muy difícil trabajar así en las condiciones que estamos viviendo, es muy difícil. Lo que siento es que yo me aferro a eso para seguir adelante. Tengo mi posición política muy clara. Uh-huh. En un reportaje que me hicieron a Martia, pues sí, la expresé. O sea, realmente es muy complicado para nosotros. Claro. Bueno, yo estoy haciendo esto, que este tema no es político, sí, pero sí tengo también otras obras que sí lo son. Claro. Y bueno, lo expreso de esa manera. Y me parece que sí, que es una forma de militancia, claro que sí, no me cabe duda. O sea, yo creo que las definiciones políticas tienen que ser muy claras, y ya después seguramente vas a ver que en algún momento va a haber una muestra que la exprese de esa manera, ¿no? Claramente. Sin embargo, es muy difícil trabajar porque la cultura está muy desprestigiada en este gobierno actual. Sí. Todos los días se la basurea, realmente no se sentía de otra manera antes. Se trabajaba con ganas, había muchas posibilidades, se estaban abriendo caminos nuevos todos los días, y bueno, nosotros seguimos trabajando. Seguimos adelante. Esperemos que estos nocturnos nos iluminen, así que para todos nuestros oyentes, el viernes 7 de octubre, 19 horas, sí, en Arribeños 2288, la muestra de la señora Elena Caranzi. Muchas gracias, Elena. Bueno, gracias, Julián. Un cariño a todos. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, entonces estamos escuchando Stevie de Héctor Stark, ¿sí? Recordamos que esto va a estar también en el Teatro Roma y no, Amartya te regala entradas, ¿sí? Vas a poder verlo. Esto es... son los jueves, ¿no? Este jueves es... Ah, porque acá veo una fecha que no quisiera repetirla. O yo estoy loco. Son los jueves, este jueves va a estar en Teatro Roma a las 20 horas, Héctor Stark, ¿sí? Y Amartya te da entradas. Así que esto vamos escuchando a Stevie. Y estamos recordando que hay mucho pasado rockero en esta mesa, ¿eh? Sí, de hecho sí, te estaba diciendo que cuando hablemos de 1985, que va a ser el año situacionado para Cemento, porque sí, abrió un 9 de julio, creo que fue. Mira qué linda fecha. De 1985. Si decimos lo que pasó todo en ese momento, podemos decir que abrió la radio Rock and Pop también, Daniel Greenback, que se hizo el primer festival de rock, porque Daniel Greenback organiza, donde vino Nina Hagen, chicos, Nina Hagen. NSX, primera actuación con Michael Hutchence, el verdadero cantante original, con un Charlie que toca a las 3 de la mañana porque llueve y la gente se queda, sí, con un Miguel Abuelo vivito coleando en su mejor época que le tiran latas, y a Sumo también, y Sumo decide orinar al público, si le siguen tirando latas, es así. Ese año por ahí a lo mejor... Era porque estaban llenos de viejos vinagres. Estaba lleno de viejos vinagres, claramente. Además, por ahí, si no te tocó el rock, que estaba Chateau Rock en el 85, Baglietto y todo eso, por ahí te tocó la parte de la trova cubana, que también vino en el 85, porque todo eso estaba junto. Se va cruzando, ¿no? ¿Con qué momento? Yo también sé que me gusta, soy apasionado también de poder pensar la trova en este fue momento. A obras, ¿no? Fue a obras y lo llenó. Sí. Y además estaba Víctor Heredia, llenó Luna Park en el 85, chicos. Y un discazo de Charlie se presenta en el 85, que es Piano Bar. No quemes todo lo que tenés, porque no quemo después todo, de la, pero después te de digo, 85 no me dan los dedos de la mano para decirte todo lo que pasó. Del otro lado, también los oyentes que vayan pensando, porque vamos a hablar de esa época, los 80. Llamá al 4524-7816. Yo soy apasionado de pensar qué está pasando hoy, ¿no? Digamos, porque en cada momento. Qué buena político, pregunta, Mario. En cada momento político, sí, importante la Argentina, coyuntura, ¿no? La coyuntura de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está, qué es lo que se está armando? ¿Qué es lo que está pasando? Que en un que dentro de 10 años un programa de radio diga no, porque en el 2016 estaba sucediendo esto, ¿no? Exacto. Que sonaron los Noctámbulos, por ejemplo, en esta radio y dentro de 10 años se hacen famosos. Ahí está. Esa onda. Se la mandamos. Pero nos quedó algo en el tintero, tiene que ver con el agua. Que es algo que preocupa mucho a nuestros oyentes. Llamamos a, como no estabas vos, tuvimos que llamar a otras asociaciones de consumidores. Ah, bueno, llamó a la... Pero no, lo que nos decían... ¿A quién? ¿A Bucetti? Sí, ¿no? ¿A Bucetti? A Bucetti. ¿Amigo Bucetti? Sí, amigo. Estaba autorizado, ¿lo llamó? Todos, a ver, todos son amigos, con diferencia de Matiz. Ahí está. Como vine, compone. Estás con todo. Matiz. No sobra nadie acá, ¿no? No sobra nadie. Y además el Frente Ciudadano. No sobra nadie. No sobra nadie, muchachos. Bueno, Bucetti nos contaba del tema de tanto de la electricidad, como vos lo dijiste, que si bien la amenazaron a Fons, que eso está, igual estaría bueno si vamos hablando de eso, pero ¿qué pasa? Pues la amenazaron, ya está, no pasa más nada. No, el gobierno aprovecha avanzar. Acuérdense que Aranguren, después que dijeron que no, que había todos los fallos, dijo, bueno, está bien, conferencia de prensa con Marcos Peña, Garabano, dijo, 400% y cerramos acá. Se trasladó todo a la Corte Suprema dijo, 400%, nada. Llamó a una audiencia pública. Ya pasamos de 1.600, 1.000, 1.200, 500, 400, y ahora parece que es 200 y pico. Digamos, promedio encima. No, y es... Pero a ver, digamos, una cosa es lo que vos digas como efecto político, el gobierno, bueno, acá se tranquiliza la gente, y otra cosa es lo que pasa, la jueza, el fallo está, pero ¿qué pasa? Avance y le dice, refacturen y manden de nuevo. ¿Qué están haciendo las empresas de electricidad? Como no facturaban nada, te facturan tarifa vieja, es más, llegan casos donde no se entiende ni qué facturaron, pero más o menos dice, ¿cuánto puede pagar la gente? 300, 400, entre nada. Bueno, ¿no viste las publicidades de conciencia? La tarifa vale menos que 2 chupetines por día. Me indigna. No. Menos que un paquete de cigarrillos. ¿Escuchaste eso? No, paquete de cigarrillos es carísimo. Bueno, no, pero digo... Una lata de gaseosa. Esa comparación, son dos cafés, son dos... Depende de donde tomes el café también. Pero digo, no es eso comparable con un servicio público. Como yo puedo decir, prescindo de tomar café, prescindo de tomar una gaseosa en el centro... No puedo prescindir de tener luz, gas y agua en mi casa. Y el agua es un sistema más perverso todavía que los otros. Pues en realidad el agua no está evaluado por lo que consumimos. Que exacto. Yo puedo hacer una restricción de agua y me cobran lo mismo porque cobran por metro cuadrado de superficie de mi casa. es un sistema perverso. Nunca desde aguas argentinas anterior, ni la gente de AISA cuando se estatizó, nos pudieron explicar por qué no se pueden poner medidores en cada casa. Hay un fallo de la Corte que dice que los edificios de propiedad horizontal no se puede poner medidor de agua. Porque en realidad, ¿qué hacían? Ponían el medidor de agua a la entrada del edificio. Y después lo prorrateaba por las expensas. Tampoco sirve. Por ejemplo, voy a poner un caso que no me gustan los casos particulares, pero mi madre, 92 años, vive sola en un departamento. Abajo de ella vive un matrimonio, por la situación donde vive mi madre, es un rabino con 6 hijos. El consumo de agua que hace ese muchacho y el que hace mi mamá es 8 veces más. Claro. Y pagan los dos lo mismo. Entonces es inequitativo, ni siquiera pueden medir si es caro o es barato. A mi madre no le cobraban porque tenía más de 90 años, ahora le cobran todo. Es injusto. Es injusto. El tema del agua, legalmente, ¿en qué? ¿No hay ningún amparo que pueda... Sí. ¿Y de quién? Muy bien. De la multisectorial está presentado. Ahora también los jueces evalúan. Porque después te aparece Angelino, dice que él no va. O esa gente que camina a los despachos. ¿Vieron que ahora Yarvide dijo, a mí me vinieron y me apretaron para que me vaya? Digo, pasó antes, dicen, y sigue pasando ahora, con más asiduidad que van a apretar a los jueces. Sí. Y los jueces tienen ahí el que dictaminar y no saben, ¿viste? Orejean las cartas como cuando jugás a las barajas. Y es que ahí hay un operador judicial del PRO. Simón. No, que todos lo conocemos, que es el presidente de Boca Juniors. El Tano. El Tano Angelici, por eso. Claro. El Tano y Simón. Ahora, el otro aprovechando operador. que está el tute acá de los irrompibles, me parece el rol de las fuerzas políticas. Yo leía, sigo mucho a Leo, a Leandro, más, Leo. Te va a hacer mal. ¿Eh? A Leandro, no, que está bueno, me gusta mucho en Facebook, Leandro Santoro estoy hablando, ¿no? Que entonces decía. Yo quería que era Messi. Ah, del pues no habla mucho Messi. No, pero Leandro decía, ¿no? Hablaba del tema de dejar de discutir candidaturas y empezar a construir posibilidades políticas. Entonces, que está acá los amigos de los irrompibles, ¿no? ¿Qué importancia es esto, ¿no? Poder construir entre las fuerzas políticas y las organizaciones civiles, ¿sí? Digamos, el plafón para poder empezar a marcarle la cancha. Esto que hablábamos medio en broma, medio en serio, con respecto a cuál es el momento para poder salir a la calle, porque el tarifazo está avanzando. Y uno lo puede ver en los comercios de la zona de donde uno vive, digamos, ¿no? Como ya de las 4 rotiserías que había en la cuadra, quedan 2. Bueno, ayer nos llegó por WhatsApp una campaña que están haciendo en Mendoza, donde ahora si quieren, después la suben, te la doy para que la suban, donde dicen, los locales cerrados ponen un sticker que dice, gracias Cornejo Macri por cerrar nuestro negocio. Me parece que eso es una campaña que habría que empezar a hacer. Pero también, a ver, como decía Mao, tener las contradicciones. Es que el otro día, en Villa del Parque están cerrando negocios, pero la Cámara de Comerciantes con CAME van y festejan con el gobierno de la ciudad el Día de la Primavera. ¿Qué tenés para festejar? Claro. El Día de la Primavera se te están cerrando locales porque no pueden pagar los alquileres, porque no pueden pagar los servicios. Claro. Digamos, yo no digo que los chicos no festejen el Día de la Primavera, pero... No, pero el tema es la realidad y el contexto. Y es que me parece ahí que nosotros, yo creo que todas las asociaciones políticas del campo popular y tanto multisectoriales, con las que participás vos y demás, estamos ante un momento histórico en términos de que nos empezamos a encontrar puntos de unión en el alto contraste con el modelo de ajuste que propone el gobierno. Y esto es para aprovechar. Digamos, me parece que si bien tratemos de dejar un poco atrás el diagnóstico del último proceso político, que es el que nos diferencia de varias organizaciones del campo popular, es donde empezamos a encontrar elementos aglutinadores. Eso. Entendiendo que nosotros estamos frente a un proceso largo. Acá, digamos, yo creo que hay un cambio de ciclo. Creo que este es un cambio de ciclo para toda la región que da para largo. Y me parece que acá vamos a tener posibilidad de tomarnos 10 o 12 años para volver a construir un frente político, de hacer ese frente político un partido político que nos permita tener un programa político de gobierno con propuestas de futuro. Dejar de tratar de discutir, hay que discutir siempre el pasado, que es importante para mantener el presente, pero también entender que hay que proponer el futuro a la sociedad. Importante, ¿no? Una mirada de larga visión, ¿no? Estamos hablando y jugada, la verdad. Interesante para debatir, Dute. Leo solamente un Twitter que nos tenemos que ir ya al corte. Dice, de Chava Sonceras. Dice, por la zona de Flores, ¿dónde

Miren esto, Los Redondos tocaban en Cemento sin disco y el primer disco que sacan es Gulp. Quien lo mezcla es Lito Vitale, producción de Dombi, del padre de Lito, en el estudio de Lito, que era el único que estaba... ¿Lito Vitale no toca el piano? Claro, toca el piano, exactamente. Rock Fuerte de Puticlub. ¿Sabés cuántos discos vende? ¿Cuántos cassettes y LP? 6.000. Para que tengan una idea de lo que convocaban Los Redondos en ese momento, ¿sí? Hacíamos choripán, o sea, digo, 1985, SAS tenía 5 coliseos, porque SAS era el grupo que estaba en boga, digamos... Sí. Virus hace un Astros, SAS era porque Miguel Mateos había vuelto de España, ¿no? Había vuelto de España y de Estados Unidos y tenía el hit Tirá para arriba, tirá, y arriba. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí, claro. Y esta que voy a hacer una cosa de que todo tiene que ver con todo. En el Stud Free Pub, que era el pub donde se tocaba en el 84, en la esquina del Sol. Hay un disco de Los Redondos. Hay un disco en el Stud Free Pub. Ahí tocaban La Nuca. La Nuca era, mirá quién era, El de Fricción, o sea, Coleman, un muy joven Cerati, Cristian Basso y Samalea. Hola, pelotito. La Nuca es el grupo que en el 2004... ¡Qué nenes! En el 2004, mientras se quemaba Cromañón, Cemento estaba tocando La Nuca. Mirá lo que pasa, ¿no? Qué paralelo. Y estamos hablando de que hay un documental que se llama El Germen de la Democracia, Cemento, el documental, que a mí me llamó mucho la atención. El director es Lisandro Carcavalho, o Carcavalho, ahora nos va a decir, y está en línea con nosotras para contarnos. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo anda, gente? Muchas gracias. Bien, por esta, tratando de hacer una línea de tiempo de 1985, escuchando ahí a Sumo, ¿no? Poniendo un poquito de... 1985 no es el año en el que viaja también Volver al Futuro, cuando pone el auto. Es que es un año clave. Bueno, Lisandro, acá somos todos muy pro Cemento, curtimos para cultural, todo lo que estuvo en ese momento. Contanos cómo se te ocurrió, si pudiste hablar con Omar Chabán o no, porque hay un libro también de Cemento. Hay un libro también de Cemento muy muy lindo que sacó Nicolás Igarzábal. Con Omar nosotros no llegamos a hablar. Cuando empezamos la producción, bueno, ya no contábamos físicamente con él. De todos modos, bueno, esto surge por una reivindicación, ¿no? Que creemos necesaria después de tantos años que Cemento se volvió un estacionamiento. Sí. Y un poco hubo como toda una penumbra, ¿no? Estados Unidos 1238 hoy es un estacionamiento, sí. Exacto, entonces, bueno, la intención es justamente rescatar, ¿no? Todo lo que así sucedió, que para nuestra cultura y para nuestra sociedad no fue poco, ¿no? No, aparte ahí fue el pre-punk, me acuerdo, Dos Minutos, Flema, Super Uva, mirá lo que te voy a nombrar unas bandas que van a salir acá de golpe en la cabeza, Hermética, las primeras fechas de Animal, ¿no? Exacto. Bersuit en pijama, o sea, nada, digo, claro, Omar Chabán arreglando el techo siempre, exacto. Los vecinos que nos odiaban, bueno, todo lo que pasaba en ese lugar. Exacto, la verdad que fue un lugar que dio la oportunidad a un montón de artistas y un montón de personas de poder expresarse y desarrollar lo que hacían, ¿no? Artísticamente y en el momento en el que surge Cemento, como bien decías recién, en el 85, como también vos sabrás porque lo viviste y demás, era una época que era una democracia muy incipiente en donde, sí, bueno, todavía había ciertas complicaciones, ¿no? Con las autoridades y todavía te frenaban en la calle y sí, bueno, sí, como ahora. Más o menos. Lisandro, te puedo hacer, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. ¿Cemento qué hizo? ¿Catapultó a estas bandas o estas bandas ya eran tenían su movida propia y lo que hizo fue, digamos, de alguna manera, nada, darles un lugar? ¿O se entiende la pregunta? ¿Cemento fue parte de esa explosión de ese momento? Claro, digamos, Cemento lo tenía una particularidad, ¿no? Más allá de que, lógicamente, quien lo dirigía, que era Omar, tenía una cabeza increíble para generar y gestionar este espacio. Tenía una particularidad que era muy grande para la época, ¿no? Era un lugar donde las bandas se encontraban como una especie de estadio, ¿no? Para el under. Y acá lo cito a Ricardo Moya, ¿no? Que justamente él nos dice eso en el documental. Había muy pocos lugares en esa época todavía, incluso las bandas tocaban de día o a la mañana. Claro. Y cuando nace Cemento, digamos, dispara como un lugar de oportunidades, ¿no? Donde todos empiezan a confluir en el mismo lugar y empiezan a... porque nace como una discoteca originalmente, ¿no? Y también tiene la particularidad que fue una discoteca que no tenía derecho de admisión. ya partiendo de ahí también es muy importante lo que hizo como discoteca, ¿no? De dejar pasar a cualquiera, vengas con lo que tengas puesto. Sí. No por nada fue el lugar donde empezaron, por ejemplo, los primeros transvestidos, empezaron a actuar ahí, a hacer performance. Sí, Fernando Noy. Exacto, por ejemplo, Batato Barea. Batato Barea. Entonces, y el DJ, Daniel era el DJ. Nicholson pasaba de Cure, Seoxion, The Banshees y Joy Division, que, o sea, era como muy extraño en ese momento. Tal cual. Entonces empieza a abrir un abanico de oportunidades a toda esta gente que había estado tal vez guardada o que no podía expresarse del todo en las épocas oscuras de nuestro país, y que de repente en Cemento encuentra este lugar donde podían hacer y decir lo que querían. ¿Vos qué hiciste? ¿Mezclaste entrevistas? O sea, porque pones muchas imágenes del lugar que me encantan, no sé, aparte la gente veo que te aporta póster, sí, fotos, sí, entradas, están saliendo a la luz un montón de cosas. ¿Pero qué hiciste? ¿Mezclaste imágenes que seguramente tendrías en otro formato y hiciste entrevistas? Claro, la verdad que hicimos muchísimas entrevistas. Nuestra idea, lógicamente, no era solamente hablar del rock, ¿no? O de la música en Cemento, sino justamente entender esto de lo que hablábamos recién, ¿no? De lo que incluyó como catapulta y como espacio de expresión en una época en la que era necesario. Y bueno, entonces por eso habla Katia como fundadora del lugar junto con Omar, habla Raúl, habla el mismo Daniel Nicholson, habla Fernando Noy, Taranto, Alejandro Taranto. Alejandro Taranto, gran productor. Un fenómeno. Lisandro, ¿y alguna perlita así que en esta construcción del documental encontraste algo así que fuera de lo común o algo que así que llamativo? Un montón. Verdad, por ejemplo, ¿te acordás una para contarnos? Mira, en la construcción de Cemento tenemos imágenes inéditas de la construcción, de cuando se estaba realizando Cemento. Katia y Omar hacían performance en medio de la construcción. O sea, estaban todos los obreros laburando y ellos actuaban. Ah, bueno. Y cuando vos ves eso, te juro que no lo podés creer. No lo podés creer, lo magnífico. Es increíble. O sea, estaban con una cámara y ponían música y actuaban. Y claro, los obreros miraban, viste, como diciendo, ¿qué les pasa a esos chabones? Verdaderamente es increíble. O sea, eso, cuando lo vi no lo podía creer. Así que, bueno, ¿y cuándo se estrena? Porque por lo que veo venís luchando con el estreno. Sí, en marzo del año que viene. Ya marzo del año que viene. Así que estamos laburando en los últimos detalles, terminando de editar la última parte de la película como para hacer todo el papelerío necesario de registro y demás, y terminar lo que es la postproducción de música y sonido, y bueno, ya para marzo tenerlo listo. Así que bueno, estamos muy ansiosos. Hablando de banda de sonido, ¿hay alguna perlita que hayas rescatado? ¿Algo que sea exclusivamente para el film, que esté tocando alguna banda exclusivamente para el documental? Hay una banda que va a ser la banda de sonido, digamos, el tema de la película, que todavía no lo podemos anunciar, pero ya está confirmado. Y después, bueno, tenemos material inédito de Los Redondos, de Sumo, de bandas también más para este tiempo, digamos, como Cadena Perpetua, El Otro Yo. El Otro Yo también tocó ahí, sí, Catupecu, claro. Catupecu, bueno, de Catupecu también tenemos imágenes inéditas, es decir, Flema. Tenemos una cantidad de material de Hermética, tenemos en Cemento, de Alma Fuerte. La verdad que estamos muy contentos con lo que aportó la gente, con lo que despertó el Locu, y bueno, y esperemos que estar a la altura, ¿no? Y que guste. Bueno, genial. Escúchame, ¿cuánto tiempo te llevó? Así terminamos, vamos cerrando. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y sí, te iba a preguntar, ¿te apoyó el Inca? ¿Cómo lo pudiste solventar? No, es una producción independiente, de lleno, digamos, y contamos con el apoyo de algunos amigos que nos hacen el aguante y que bueno, en su rubro también laburan de forma independiente. Pero más o menos para marzo o se estrene serían 2 años. ¿2 años? Laburando en esto, sí. Ok. Sí, la primera entrevista fue en abril del año pasado, así que si la presentamos en marzo, casi 2 años. Bueno, perfecto, queremos verlo, nosotros ya queremos verlo. Está el tráiler en YouTube, tienen un pedacito para adelantarse. Casualmente también salió un documental del Paracultural, o sea, es como que, no sé quién... Reflotan los 80 de nuevo con estos lugares míticos y será cuestión de crear nuevos espacios, me parece, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver con una necesidad, ¿no? Que hay de no olvidar las cosas, sino recordarlas, aprender y generar cosas nuevas, ¿no? Es importante eso, digamos, si no recordamos y sometemos todo al olvido, digamos, no hay nada que agarrarnos para crecer, así que bueno. Listo, me encantó. Esa frase viene justo para nuestro spot que dice que la memoria no sea una red de agujeros. Así que acá lo escuchaste en AM740. Se viene el documental de Cemento y se estrena en marzo. Gracias, Lisandro. No, gracias a ustedes, gente. Un gran abrazo. Chau, chau. Nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Todo en librería, sí, en librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. ¿Sí? Si querés artículos de librería, entra a la página www.libergraf.com.ar. Habla Rosy, buenos días, compañeros. ¿Pensaron también de que si nos van a dar elecciones o la van a posponer, está dentro de las barajas? Ana de Boedo, esta convocatoria, si es lo mismo, Cemento, un hermoso baile, una pista muy grande de Cemento, sin mucho adorno, fui en grupo, me divertí mucho, e incluso había música flamenca entre la mezcla de músicas y fue uno de los momentos más hermosos, porque además sabía que vos ibas a un grupo y no, si no era tu pareja, cambiabas de pareja y quien te veía bailar muy bien, con el que bailaba muy bien, terminaba la pieza y chao, y seguía con su pareja o su amiga y uno con su grupo, o sea, era un ambiente tan hermoso. Buen día, Radio Rebelde. Habla Marcelo Mastroianni de Quilmes. Mire, la verdad que le quería hacer un comentario con respecto al aumento de gas. Si ustedes se dan cuenta, tuvimos 12 años para volver a nacionalizar los servicios básicos para la población. Por eso Perón decía, mejor que decir es hacer y mejor que hacer es realizar. Tenemos que aprender, no sé si formar un nuevo partido como les estoy escuchando que están diciendo, sino ir a las verdaderas bases del peronismo. Dentro de ello está la nacionalización de todos los servicios para la población, aparte del petróleo, la minería, la marina mercante, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, chicos. Sí, Martia, año 85, como dice la señorita, Rocking Valley, yo estuve ahí, que terminó Miguel Abuelo, Charly García se descompuso, Fito Páez lo llevó a una cabañita que estaba ahí al lado y yo me puse a hablar con Fito Páez, no lo conocía nadie, había muchos piojos, poco diente, y debutó Soda de Stereo con dos temitas, Diego Quiles, los quiero, chau. Hola compañero, estoy escuchando lo del agua. A mí me viene el 500% de agua. Bien, y por codere, pregunté, ay, se acaba de morón. Decime, si yo quiero cortar el agua, tiene que pagar. Mira, lo tengo anotado por ahí, entre 1,000 y pico y 2,600 pesos. Le digo, ¿sí? ¿Y eso qué se debe? Bueno, depende los metros lineales de caño, por dónde pasa el caño maestro. Lo que escuchan es un nivel de locura, están todos en este nivel de locura, incluso los propios empleados, porque me lo decía con una naturalidad, como si fuera lógico. A gusto de Chingolo. Conozco el proyecto del compañero Ayerbe y de todos los compañeros de Río Santiago. Fue presentado en el anexo del Congreso hace unos años. Y cuando volvamos, ese tipo de proyecto no puede quedar en la supina ignorancia. Debe ser instrumentado inmediatamente, porque la construcción de buques, especialmente multipropósito, la lancha torpedera multipropósito, es muy importante para cuidar nuestra riqueza, pero además para dar trabajo. Da mucho trabajo, como la industria de la construcción de buques. Al aire, y volvemos al aire a 12:51 en los mensajes. Muy buenos mensajes. Los mensajes de los recuerdos de cemento, ¿viste? Ahí está, tenemos oyente ahí prendido. Claro que sí. Les hicimos caer un lagrimón a algunos, pero claro, me parece. Sí, sí, sí. Romualdo Moro dice, Revista Martia, lamento decirles que el caso de la luz en Santa Fe, la EPE, cobra el tarifazo y en un comunicado aduce que Camesa no informó. El Laureano Ponce, acá tiran de Santa Fe. Continúa la temporada de operaciones de prensa para instalar el terrorismo como excusa para políticas represivas. Ahí nos manda un tuit. Dice Laura Valle, Revista Martia, como dice Federico, seamos el hecho maldito del país burgués. PJ y CGT son sellos de goma. Cristina es la única conducción. Otro que nos manda, arriesgadísimo, nos manda el mufa de nuestro presidente. No. Dice, mandó la foto. Ya es yeta, viejo, no mande más fotos de Macri. Hay que empezar a nombrar. Dice, Argentina abierta, el retrato de Dorian Gray, Macri el piedra. Ah, mirá, justo. Ni lo había leído. Ni lo había leído. Excelente. Macri el piedra y el tiempo pasa. Así está. Dice que cuando pasa él se caen los árboles. Mandan fotos de la movilización de ATE. Ahí nuestro compañero Julián Andreu, que está ahí firme, ¿no? Firme, no tan firme, porque tiene que caminar, si no lo pasan por arriba. Marcha de docentes y de ATE Capital contra las políticas de Macri, de todos y de todas sus políticas, ¿sí? Acá vemos una multitudinaria marcha que hoy... ¿No ven? Miren. Linda la foto, Muy buena. La foto sacadita abajo, nada de mirar el lugar. No, muy bien. No es con un dron. Ojo, Macri, ¿tomará nota de todo esto que pasa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que le chupa huevo? Es autista. No, pero en serio, mirá. No, porque te lo digo en serio. Hay dos posturas. Una es autista. Yo creo que el principal problema que ve el gobierno, por lo menos a mi parecer, no es la movilización en la calle, no son las organizaciones sociales. ¿Pero quieren el conflicto o no quieren conflicto? Yo creo que el conflicto que tiene este gobierno hoy, el que le prepondera, es el círculo rojo de ellos. Yo creo que se le empieza a resquebrajar la alianza de bloque de poder debido a que ni siquiera los amigos del gobierno invierten. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay garantía de estabilidad social. Yo creo que, si bien están tapando de los grandes medios la movilización popular y todo lo que fue la movilización por el tarifazo y demás, digo, hay como un doble juego ahí. Yo creo que Macri les mintió a todos, digamos, les mintió al Círculo Rojo cuando les iba a garantizar sus ganancias, porque no hay condiciones para que inviertan y tengan esas ganancias, y también le mintió a la gente con algunas promesas de campaña. Pero sin lugar a la duda, a ver, por ejemplo, la marcha federal, que para mí fue importante porque logramos articular todos los sectores del campo popular, la verdad que, por ejemplo, la marcha federal había poca gente de a pie. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que esperar, compañeros, que se den las condiciones objetivas para que nosotros podamos canalizarlas a través de la articulación popular, de alguna manera. Yo no creo hoy que sea la principal preocupación del gobierno las movilizaciones populares, pero sí es una tarea nuestra, y eso está claro. Pero que ellos les conviene que haya conflicto en la Argentina, ellos están esperando, lo van a tratar de amenguar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una sensación de decir, bueno, la verdad que pareciera que lo que quieren es que se arme la goma, saquen los bastones y empiecen a pegar palazos. ¿O no? ¿O eso se quieren resistir a eso? Mira, a mí me da la sensación de que los tipos están como si fuera como el payaso piñón fijo. Los tipos tienen una meta, van. Son muy eficientes, ¿eh? En 8 meses ya hicieron lo que Carlito le tardó más de 5 o 6 años. Bueno, a ver, digamos, ¿vieron que él dice que le gusta Queen? Sí. El tema que más le gusta es eso, los rockeros. ¿Por qué? ¿Por qué escupió el bigote? ¿Por qué escupió el bigote y se lo sacó Lemus? Por eso, eso no tendría que ser ministro. A ver, el tipo, la canción que más le gusta de Queen es El Gran Simulador. Él es un gran simulador. Claro. Porque eligió la última época. Porque el tipo sale, dice una cosa y después hace otra. Entonces el tipo le miente a todo el mundo. Yo creo de todas maneras que no hay plan de ajuste sin represión. Esto está aprobado en todas las partes del mundo, en todos los procesos políticos de estas características, y yo creo que hacia eso nos va llevando un poco a todos. Y están preocupados, lo otro día hablaba con algunos de ellos, están muy preocupados, ya están pensando en la elección de 2017, quiénes van a ser los candidatos, y la línea en el frente interno que tienen adentro es monumental, porque son todos conflictos de intereses que en algunos se contradicen unos con otros. Así entonces es. Ahora están todas las corporaciones metidas ahí adentro, y a ver, tironeando para su caja, digamos. El campo que bailaba una chacarera, ahora me dice, ¿cómo no me vas a sacar el 5% que me prometiste de la soja? ¿No vas a devaluar a 20 pesos el dólar? Empiezan de los que eran del mayor apoyo a resquebrajarse, a criticar. El presupuesto este va a venir amañado y tironeado por todos lados. Los gobernadores le dicen, sí, otra vez, pero vas a devolver ganancias, me quita guita a nosotros, entonces no te vamos a dar el apoyo. Está en una situación donde de lo que se prometió, lo único cierto fue la transferencia directa de ingresos a los sectores más centrados de la economía y que el costo lo paguen los sectores medios y bajos. El tema es, ¿cuánto tiempo puede durar esta olla a presión? Por supuesto, podemos tener una visión, como le decía Tute, mirada un poquito lejana, es decir, puede soportar un pueblo esto porque ya ha pasado, digamos. El tema es de dónde venimos. Y si uno hace un diagnóstico que venimos de una experiencia con todos los bemoles y sostenidos que vamos a encontrar, de fortalecimiento, de empoderamiento, organización, llámele cada uno como quiera, me parece que nos corresponde poder por lo menos unificar una estrategia. Sigo diciendo mensajes, dice Alicia Rugero, dice Beto Medis, Revista Mártir, re bueno, dice. Ahí le mandamos un beso a Alicia. Se re bueno, dice Alicia. Me encantó. Greta Romario dice, Revista Marte, hoy ¿cómo no los pude escuchar? Hoy no pude escucharlos, peques, los quiero igual. También se calentaron anoche con los tres tristes troscos, con Fernández Aníbal. ¿Qué son los tres tristes troscos? No sé, por ahí algún programa. Pero está bueno el título, Tres tristes troscos. ¿Qué era la entrevista en C5? ¿Les hago un anuncio? Debe ser, porque lo de Aníbal, ¿viste lo de Aníbal? ¿Qué? Ah, el jueves. Anuncio, jueves 6 de octubre, 100 años de soberanía popular. Bien. El 12 de octubre de 1916 asume Irigoyen, la presidencia de la Nación, con ese motivo. Microestado de Atlanta, Santoro, Moró, López, Palazzo, Mempo Giardinelli, que va a acompañar. Y cierra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, así que los esperamos a todos en el microestadio de Atlanta. Cristina, dijo Bocio. A la pelotita. Eso es ahí. Che, qué buen acto, ¿eh? Bueno, justamente esta es la respuesta a lo que estábamos diciendo. ¿Cuál es la mejor respuesta a esta situación actual? Acción. Bueno, esto que hacen los compañeros radicales, ¿sí? Es unir todas las tradiciones y las corrientes del radicalismo popular y ponerlo al servicio del pueblo. La verdad, vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a estar todos. En los camarinos. Ahora nos conocemos todos, somos todos amigos. Somos todos amigos, ¿no? Yo que tanto los quiero. Siempre lo fuimos. Algún día voy a contar cuando andabas con la guitarra tocando temas de Cita Rosa. Allá por medio de los 90. Ahí está. Nos fuimos, esto se acabó. Señoras y señores, ha sido un gran programa. Las notas más importantes las vas a poder encontrar en amartia.com.ar. El top ya indicó que nos vamos. Muchas gracias, Iris, como siempre, por traernos tanta magia. Sí, traje magia un poquito ochentosa. De rock hoy, sí. Muy bien. Por la vuelta del camarada Miguel Fortuna, bienvenido. Gracias. Bienvenido a la Argentina. Otra vez de regreso. Los lunes recordamos se junta la multisectorial en el Bauen. Sí, seguimos con más fuerza ahora porque hay que prepararse. Para se viene con todo. Atente vigilante. Nos vemos el jueves con Cristina, Por supuesto. En Atlanta. ¿Qué cita? ¿No se la pueden parar? ¿A qué hora? ¿A las 6:30? 6:30, 7:00 p.m. Esto lo podemos hacer gracias a Mabel Batirola ahí operando. Encerar, pulir. Y manejando los hilos de todos nosotros, el señor Pablo Diz. Aunque usted no lo crea. De trinchera en trinchera. Y el señor Nahuel. Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Una mala persona. Che, que llame a esta oyente de nuevo y se retracte. Esto ha sido todo. Esto no nos queda otra. Quédense porque ya está Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Hasta luego. Mi nombre es Julián Saúd. Nos vemos mañana. AM740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Marcos Peña afirmó que los cortes de calle no son necesarios frente a un gobierno que apuesta al diálogo. El jefe de gabinete sostuvo que se sigue apostando ese camino para resolver los conflictos. En una rueda de prensa en Casa de Gobierno, aseguró además que mes a mes se está recuperando el salario que se